hablaría a alguien de vos. Primero empezaría por tu voz, por lo delicada y bruta que sos. Cada cosa que haces tiene tu amor. Te he visto vestirte en mi habitación, con mi remera y mi pantalón. Desde ese día no hay nadie mejor. Te quiero en mi vida y no solo por hoy. Saca mi lágrima cuando no hay nadie más. Cuando no duermo por mi problema, ansiedad. Sé que no hay nadie más. Sé que no hay nadie más. No conocí mamá bajo la luna, rodeada de montañas, de madera y de lluvia. Volveré a hacerlo, porque nuestro lugar conectamos como si fuésemos luz. Lo hacemos toda la noche como en Moon, yeah. Mami, cuéntame cómo has estado. Hablaría a alguien de vos. Primero empezaría por tu voz, por lo delicada y bruta que sos. Cada cosa que haces tiene tu amor. Y seca mi lágrima cuando no hay nadie más. Cuando no duermo por mi problema, ansiedad. Sé que no hay nadie más. Sé que no hay nadie más. Te he visto vestirte en mi habitación, era en mi pantalón. Desde ese día no hay nadie mejor. Te quiero en mi vida y no solo por hoy. Oh, oh, oh. Te quiero en mi vida y no solo por hoy. Thank you.